12 y 9 minutos, entramos en el tiempo de Cosa de Todos. Ya saben que los jueves a esta hora nosotros le ofrecemos este espacio donde los oyentes son los protagonistas, pueden participar realizando sus preguntas, formulando cualquier sugerencia que deseen en torno pues precisamente a nuestra localidad y en concreto pues sobre la gestión municipal, de la que nosotros vamos a hablarles a continuación directamente con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña y nos atiende a través del teléfono. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, podemos hablar sobre diferentes asuntos dentro del ámbito municipal. Vamos también, como siempre, a dar paso a las preguntas de los oyentes, que ya se nos están acumulando algunas de ellas y tenemos recogida. Pero antes de nada, pues también querías hacer referencia pues a esos más de 130 estudiantes de Ubrique, de Liel Las Cumbres y de Liel Los Remedios, también a los alumnos del Carlos III de Prado del Rey, que son los que están realizando la selectividad durante estos días, desde el martes hasta el jueves, hoy por fin terminan, en el Liel Los Remedios. Medio, ¿no? Y bueno, normalmente siempre no se suele hacer referencia a los alumnos de selectividad y demás, pero especialmente quizás en este momento porque sin saberlo están realizando una especie de experiencia piloto con lo que puede ser el regreso a las aulas en el mes de septiembre, ¿no? Entonces quizás por ello también está cobrando muchísimo protagonismo, ¿no? Los alumnos que se están examinando de selectividad estos días. Pues la verdad es que sí, Rocío, yo creo que, bueno, durante estos tres días que habrán, estarán todavía viviendo intensamente, pues en esta ocasión más si cabe, por lo que tú dices, en el contexto, ¿no?, en el que se ha producido la selectividad, también fueron inicialmente, ¿no?, la incertidumbre de cuándo se cerraba fecha, cómo se iban a distribuir entre los distintos centros, las distintas zonas. Y bueno, la verdad es que es la primera vez, ¿no?, que las aulas se ocupan por los alumnos y alumnas, en este caso para la prueba de selectividad. Y bueno, y en ese sentido hemos estado en pleno contacto, en este caso con el director de Los Remedios, para toda la colaboración municipal que se necesitara en el desarrollo de una prueba tan importante, que bueno, que supone, ¿no?, el compartir o el demostrar los conocimientos adquiridos durante esta etapa y que luego supondrá las oportunidades de estudios superiores y poder acceder, ¿no?, a la formación específica que cada alumno y alumna pues tenga previsto hacer a lo largo de estos próximos años y por tanto luego dedicarse profesionalmente a ello. Así que empecemos por el ánimo y la suerte, espero que les haya ido bien. Y es verdad que bueno, en el contexto de anomalía, ¿no?, o de contexto extraordinario en el que se ha desarrollado, es cierto que se decía, ¿no?, que tampoco iba a bajarse el listón, que iban a hacer pruebas similares, ¿no?, a la de todos los años. Y bueno, ya en Ubrique pues tuvimos el retorno de que se recortaban, como era lógico, y se adscribían, ¿no?, una parte concreta a nuestra localidad, empezando por nuestro centro de los Institutos de los Remedios y Las Cumbres, y se añadía también el de Prado del Rey, y luego también pues ampliaban a la parte de Olvera. Y digo, en la zona de influencia que siempre ha sido Ubrique como centro neurálgico, digamos, de la selectividad de esta parte de la comarca. Y la verdad que son, bueno, al final 130 alumnos y alumnas que han estado estos días y que había que garantizar nuestras medidas de seguridad, lo que estamos comentando, que también supone para ellos pues un hándicap, ¿no? Yo creo que los nervios en estos momentos acompañados de una mascarilla pues tiene que dar un poco más de agobio si cabe, pero que la verdad que hablando también con algunos de ellos y te decían que bueno, que al final uno se va acostumbrando, también habrán estado casi estudiando con ella para adaptarse, ¿no?, a ese nuevo elemento que tenemos en nuestra cara y llevarlo, ¿no?, con una naturalidad que tampoco se ponga un agobio en esos momentos de tensión, como estamos diciendo, y de nervios. Y ya desde el inicio en el que se tenía claro la adscripción de alumnos a nuestra localidad, pues estuvimos hablando tanto con el director de Los Remedios, también con el representante de la UCA, para que son los organizadores, ¿no?, y ver todo lo que el ayuntamiento pudiera complementar, ¿no?, en esas condiciones de seguridad. Y durante estos tres días, pues lo que hemos estado haciendo es a inicio, ¿no?, de la jornada de las pruebas, pues la desinfección de los espacios exteriores comunes a través de la empresa básica, y que se han desinfectado durante los tres días. Y también pues en la colaboración, ¿no?, del tránsito de alumnos y alumnas a la entrada del centro y también de los profesores y de todo el personal encargado del desarrollo de la prueba, pues a través de la policía local, pues para facilitar también todo lo que es el no aglomerarse, ¿no?, las personas, y poder facilitar que las entradas y las salidas se hicieran de manera que evitáramos lo que las normativas actualmente sanitarias pues nos recomiendan, lo que es la concentración de personas, y se hiciera de manera fluida y normal. Así que desde el ayuntamiento, de nuestra parte, pues valoramos que se ha hecho un buen trabajo, que se ha colaborado en la parte que nos correspondía. Sé que la organización ha estado también muy volcada en todo lo que es la distribución en el interior, ¿no?, y en los espacios de y las distancias interpersonales, y bueno, ya lo que cabe es que hoy terminen con unos buenos resultados y que les suponga, ¿no?, esa oportunidad que en estos momentos de la etapa de estudio pues es tan crucial, ¿no? Salen luego ya a lo que pueda uno dedicarse y que, bueno, prepararse para un futuro. Así que desde el ayuntamiento eso, felicitar no solo a ellos sino a las familias, ¿eh?, porque venimos, Rocío, yo creo que vamos, ¿no?, como asimilando que hay un cambio en la situación. No estamos en esa extrema gravedad, pero sigue habiendo ese riesgo y peligro del COVID-19, y muchas veces somos capaces hasta de medio olvidar que hace muy poco tiempo pues estábamos con un confinamiento estricto en nuestros hogares y en todo lo que suponen, ya no solo en estas edades, sino todo lo que ha sido el alumnado en este caso específico, y hablando de Ubrique, pues una manera muy peculiar de seguir avanzando en esos estudios, pues con la formación, ¿no?, y la educación en casa, donde no solo ellos sino las familias han estado plenamente volcadas, y los docentes, como no puede ser de otra manera, pues pendientes, ¿no?, de que se pudieran tener los instrumentos para esa formación y esa adquisición de conocimientos y para todas las dudas posibles. Así que esperemos, como estamos diciendo, que todo haya ido bien y que la mayoría de ellos pues se encuentren después del término de esta jornada con alegría, ¿no?, ya a la espera de esos resultados que llegarán. Claro. Lo hemos comentado más de en alguna ocasión, ¿no?, aquí a través de estos mismos micrófonos, las familias que han tenido que hacer un esfuerzo en el terreno educativo y además también los menores que, bueno, pues se han afrontado de manera además también muy muy valiente y han sido ejemplo, ¿no?, de asimilar pues la situación tan grave que hemos estado viviendo, sobre todo en el periodo de confinamiento. Menores que pues todavía no han podido recuperar ellos su normalidad, ¿no?, esa nueva normalidad a la que nos tenemos que acostumbrar todos, los pequeños todavía no la tenían, porque ni cuentan con actividades donde se puedan concentrar, ni cuentan tampoco con lo que es el colegio, evidentemente con las vacaciones escolares, y tampoco contaban pues precisamente con esos espacios abiertos lúdicos. A partir de mañana ya lo van a poder hacer con la apertura de tres áreas infantiles. El Parque de Rafael Alberti, que no solo se abre la parte infantil, sino también la zona de ocio de mayores y la zona superior. Y luego tenemos los parques infantiles de la Barriada de Andalucía y de la Barriada Sol. Son los tres primeros que se van a abrir, pero poco a poco, de manera progresiva y paulatina, se pretende la reapertura de todos los parques infantiles de la localidad, ¿verdad? Así es, Rocío, es verdad que yo creo que se estaba a la espera, ¿no?, sobre todo por esos niños, como bien decía, y esos jóvenes que actualmente todavía tienen sus espacios, ¿no?, de ocio y disfrute pues cerrados, y estábamos intentando de acelerar todos los trabajos que permitieran la apertura de los distintos parques infantiles, y ya vamos a comenzar, como tú bien estabas diciendo, a partir de mañana con el Alberti, que es el parque referencia en nuestra localidad, y el de la Barriada Sol y Barriada Andalucía. Nosotros en todo este esquema de trabajo de apertura de parques, pues como venimos haciendo con todas las instalaciones y servicios municipales, vienen determinados por un trabajo previo. En este caso del parque infantil había que hacer también esa revisión de la situación en la que se encontraban los parques, la limpieza normal, el poner al día los distintos elementos, ¿no?, de diversión que tenemos en ellos, y bueno, después de no lo podemos llevar todos los parques a la vez porque el trabajo es voluminoso, y lo que hemos intentado pues es comenzar abriendo parte de estos parques infantiles, que ahora son tres y que paulatinamente y a lo largo de la semana que viene iremos aperturando el resto para que las distintas zonas, ¿no?, donde vivimos o donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo libre con nuestros niños y niñas, pues podamos disfrutar de esos parques infantiles. Así que poco a poco, y aprovecharemos vuestra colaboración siempre de Radio Brique para ir informando conforme se vaya abriendo. Ahí la parte es verdad que, y aprovecho para decirlo, porque en todo lo que es la garantía, ¿no?, de seguridad, pues ya tenemos planificado la desinfección diaria de los parques para que las condiciones de seguridad, ¿no?, y de prevención de salud sean las que determinó la Junta de Andalucía en su última orden. Y luego está la parte, digamos, individual, ¿no? Yo creo que en todo este estado de alarma hemos apelado continuamente a que tendría su buen resultado si todas las personas hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no?, que es atender a esas recomendaciones sanitarias de las distintas autoridades que nos determinan, ¿no?, el cómo tenemos que hacer las cosas, y en esta ocasión en los parques infantiles yo rogaría pues que seamos muy escrupulosos, ¿no?, con ese cumplimiento de normativa, donde vamos a tener paneles informativos de lo que se tiene que hacer. En principio solo puede el cálculo, ¿no?, de aforo de los parques determina que debe ser una persona por cada 4 metros cuadrados. También ya tendrán que ir con las mascarillas, será uso obligatorio. Y bueno, y esperemos que seamos capaces de lo que estamos comentando, de si vemos parques infantiles que estén saturados, pues intentar, ¿no?, el no precipitar nada y encontrar otro momento para disfrutar del mismo. Y en eso la policía local pues también volverá, ¿no?, a tener esa plena también atención. Y así nos lo permite también el hacerlo de manera progresiva, la apertura de distintos parques, para ir controlando que lo vayamos haciendo bien, ¿no? Porque es cierto que van a abrirse, pero no lo podemos concebir como todo lo que nos está ocurriendo en todo este tiempo, como lo teníamos, como lo disfrutábamos anteriormente, ¿no? Que, bueno, pues íbamos allí y la gente que nos juntáramos y unos con otros, y entonces hay que hacerlo ahora en esas condiciones de seguridad, y esperemos que, bueno, que suponga en primer lugar eso, un desahogo para nuestros pequeños, que han sido verdaderos campeones y valientes en todo este estado de alarma, especialmente en el confinamiento, que han dado prueba de sin entender bien lo que suponía, y que cada familia, los padres, en fin, han podido explicarles según las edades de qué se trataba esto y por qué teníamos que quedarnos en casa. Pero es verdad que yo creo que, sin ser, como es lógico, por las edades que tienen, totalmente conscientes, ¿no?, de la situación que estábamos viviendo, pues se han portado con carácter, bueno, con carácter negro, yo diría que pleno, ¿eh? De manera unánime se han portado muy bien y han sido, pues, como hemos comentado y como tú bien decías al principio, han sido verdaderos referentes de flexibilidad, de adaptación y de aguantar también la frustración de tener que quedarnos en nuestras casas sin poder salir, con todo lo que supone. Y ya ahora, pues, para nosotros es una satisfacción poder ya mañana abrir estos tres parques, que le demos esas oportunidades también de disfrute y ocio, y que poco a poco pues también vayan retomando, ¿no?, sus actividades en torno a todo lo que es el disfrute de los espacios públicos de su pueblo, y que lo disfruten mucho. Ese es nuestro objetivo, y que lo hagan, como estábamos comentando, las familias, los mayores, los adultos que los acompañen, pues con esa, digamos, siendo, ¿no?, muy escrupuloso en el cumplimiento de las normas y de las indicaciones que vamos a tener en cada uno de los parques infantiles. Así que, en cierto modo, un poco la apertura de los parques este viernes, a partir de este fin de semana, es de carácter casi que como experiencia piloto, ¿no?, para ver cómo se va importando, además, también las familias a la hora de, bueno, pues acudir a estas instalaciones y demás. Y para saber, ¿no?, cómo funcionaría el nuevo sistema, con la desinfección diaria, con, bueno, pues el control por parte de la policía también, de manera periódica, en fin. Sí, es así, Rocío. Siempre es todo tan novedoso que, claro, hay que ir rodando las cosas, ¿no? Y la mejor manera de hacer, bueno, pues de abarcar en un inicio, en este caso, un espacio, una acción, una actividad que tú puedas asumir y que no se te vaya de las manos, y ampliar a partir de ese punto, ¿no? Cuando tú ya tienes referencia de cómo funcionamos, de la gente, en fin, las dudas que pudieran surgir, o en fin, las incidencias que se pudieran producir, poder atenderla conforme vas abriendo otros espacios por otra zona. Así que desde el principio nosotros todos los servicios prácticamente lo hemos hecho así, lo hemos ido, ¿no?, complementando progresivamente o mejorando progresivamente, y también en esto de los parques, como estamos comentando, estos tres nos van a servir de referencia a partir de mañana y mejorar en caso, bueno, o cambiar en cualquier tipo de acción municipal que tuviéramos que con vista o de cara al disfrute del resto de parque conforme vayamos abriendo. Así que totalmente de acuerdo que nos va a servir de rodaje, igual que la piscina en principio con el aforo más pequeño se va incrementando hasta seguramente ya pronto llegaremos a ese 75% máximo permitido de aforo y todo, y paulatinamente vamos así, la biblioteca fue igual, en fin, todos los servicios se van aumentando y en este caso el disfrute, ¿no?, de los espacios públicos pues tienen que tener una sintonía en toda esta manera de afrontar la situación como corresponde por parte del ayuntamiento. Se va, entonces, por lo que dice, ¿se va a aumentar finalmente el aforo de la piscina? Pensaba que se iba a permanecer con ese 50% la capacidad para 100 personas durante todo el verano. ¿Se va, por tanto, a aumentar? No, bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, esto era en función del rodaje, como estábamos comentando. En principio no es que vayamos, bueno, yo creo que sí, que iremos a la ampliación del máximo en breve, porque no tenía mucho sentido, teníamos que ver también la acogida, ¿no?, de los usuarios de la piscina, si los aforos se completaban, pero llevamos una semana que todos los días el aforo se completa exactamente del tirón, y son días entre semana, que ni siquiera es el fin de semana, que es más habitual, y ya estábamos viendo con la concejala de deporte pues seguramente la ampliación del aforo al 75% y que nos pudieran permitir que pudieran entrar más personas y poder disfrutar, ¿no?, de la piscina. Así que, en fin, contento en ese sentido, y si son 50 personas más las que podamos meter, pues siempre bienvenido sea, ¿no? Así que también os informaremos en caso de que se tome la decisión, pero Rocío, yo creo que sí, que es inminente, porque ya nosotros, rodada, como estamos diciendo, las condiciones de seguridad y viendo que se llena completamente y, por tanto, hay demanda, hombre, pues intentar llegar hasta el máximo para que, cumpliendo todas esas especificidades, pues puedan disfrutar la mayoría de usuarios, ¿no?, que también es de lo que se trata, que se nos quede gente, la que no podemos, es decir, tenemos el máximo de personas que pueden disfrutar, pues que no se nos quede gente fuera pudiendo ampliar esa zona, así que seguramente lo hagamos también. Sí que es verdad que continuamente estamos viendo en redes sociales, sobre todo el Facebook del Patronato Municipal de Deporte, ¿no?, que se colocan cartelería, aforo completo para mañana, aforo completo para... Y sí que es cierto que son días entre semana donde se supone que la afluencia es menor, o sea que tiene esa demanda, ¿no?, la piscina municipal. Sí, la tiene. Yo es verdad que las previsiones, en fin, analiza un poco, bueno, los distintos escenarios, ¿no? Y es verdad que lo comentábamos cuando íbamos a abrirla, y que Urique nunca tuvo la duda de tener que hacerlo. Es decir, porque éramos muy conscientes que en esta situación habrá mucha gente, Rocío, que no se mueva tanto como en otros veranos, para disfrutar de otros pueblos, de otras piscinas, de otras playas, por el temor también a coincidir con personas. En sí, por un principio de prudencia, creíamos que este año la gente iba incluso a necesitar o a demandar más la piscina. Y lo que estamos comentando en estos últimos días, pues se está viendo esas ganas, ¿no?, de poder hacer un chapuzón en un sitio, porque es verdad que muchos usuarios me han escrito, amigos también que me han llamado para decirnos que todo muy bien organizado, se sienten tranquilos y seguros, ven que está todo muy controlado, y eso lo que hace también es un efecto llamada de que diga la gente, bueno, pues mira, en estos días de calor, que además esta semana ha sido tremenda, pues nos viene estupendamente darnos ese refresco, ¿no?, y pasar un día más fresco con nuestras familias, y bueno, yo creo que tomaremos la decisión en breve de la ampliación de ese 25% más que podemos incorporar. Vale. Bueno, y en cuanto a los parques, por cierto, ¿no? Decíamos antes que los condicionamientos, pues los paneles informativos, para que se sigan las medidas de seguridad establecidas por Sanidad, la desinfección diaria que se va a proceder. Además, también nos comentaba ayer la responsable de Parques y Jardines que de manera semanal en el Parque Rafael Alberti va a haber una desinfección en mayor profundidad, ¿no? Porque también es un parque, bueno, pues de mayor dimensiones y que no solo es una zona infantil, sino también una zona donde participan jóvenes, claro, ¿no? La parte superior, los mayores también tienen ahí su espacio de recreo, en fin, es un espacio de ocio para todos los públicos, se puede decir, ¿no? Sí, y, sí. Y bueno, pues son las medidas que se pueden poner en práctica, porque claro, es una zona al aire libre y poco más, ¿no? Se puede hacer para controlar o para... Sí, ahí está, como tú dices, los espacios libres, bueno, primero porque donde mejor podemos concentrarnos, ¿no?, entre comillas, y siempre con el respeto de las distancias de seguridad, las mascarillas y, por supuesto, la desinfección de todos los elementos que podamos tocar y compartir en esos espacios son las claves necesarias para las mínimas, ¿no?, medidas de seguridad e intentar que bueno, que no ocurra nada y que estemos todos también tranquilos en ese sentido. Y el Parque Rafael Alberti, como tú bien dices, no es solo es un espacio de ocio infantil, por llamarlo de cierta manera, sino que es multigeneracional. Allí van nuestros mayores, va gente de mediana edad, en fin, que es un espacio que donde conviven, ¿no?, distintos, digamos, públicos o personas de distintas edades, y se tiene que tener también en eso una especial, ¿no?, de plan de desinfección, donde básicamente, ¿verdad?, que la concejala, ¿no?, en este caso, tanto de infancia como de parques y jardines y de lo que es limpieza viaria, ha estado trabajando con nuestra empresa, con la empresa pública básica, para ver ese plan específico del Alberti, que tiene que tener un mayor cuidado, si como es normal, también por la superficie que supone el parque, por tanto es más zonas, más elementos que desinfectar, y también por esa concentración, o no concentración, sino por esa afluencia, ¿no?, de personas de distintas edades. Y bueno, yo creo que ya también allí es un parque que también se está con zonas de sombra, en fin, se puede estar de manera cómoda, y vamos a intentar que todos los días, pues con ese plan específico en el Alberti, pues garantice, ¿no?, lo que tenemos que hacer desde el ayuntamiento, que es que la gente vaya a disfrutar, que vaya a respetar las normas, pero puedan tener ese rato, ¿no?, de estar en un espacio libre, en este caso abierto, y yo diría que muy especial en Ubrique, y disfrutar en definitiva con la familia o de manera individual o con los amigos. Así que yo tenía muchas ganas de abrir los parques infantiles y especialmente el Alberti, así que ya mañana pues estaremos en ello. Venga, cambiamos de asunto. Vamos con los planes de empleo de la Junta de Andalucía, el Plan Aire, que es como se ha denominado en esta convocatoria, porque ya estamos en plazo para presentar esas solicitudes y el Ayuntamiento de Ubrique pues está trabajando en ello, ¿no? Pues la verdad es que sí, Plan Aire, como lo han denominado en la Junta de Andalucía, son a grosso modo los planes de empleo que ha habido con anterioridad dirigidos a los ayuntamientos. Es verdad que está suponiendo en todo lo que es el ámbito, ¿no?, de la cofinanciación y un esfuerzo, yo diría que considerable para los ayuntamientos, haciendo que en algunos, estoy convencida, vamos, no solicitarán estos planes porque les va a ser imposible esa aportación municipal que tienen que hacer para complementar estos planes que la Junta define como un plan de incentivo a la contratación y, por tanto, no tienen por qué cubrir, ¿no?, todo lo que son los costes salariales de las contrataciones que se hagan por parte del ayuntamiento. Y bueno, es verdad que hemos tenido que estar dándole vuelta porque, dependiendo, ¿no?, de los distintos grupos que tú vayas contratando, pues la aportación municipal también supone un mayor o menor esfuerzo. En esto, nosotros hemos tenido como referencia el último plan de empleo, lo que era entonces la iniciativa de cooperación local, y para ver, ¿no?, esas líneas, qué actuaciones que marcamos dentro de los planes de empleo, para ver aquellas que pudiéramos continuar por un interés del municipio o aquellas que tuviéramos que sustituir, incorporar o modificar. Y desde esa base pues venimos trabajando durante varios días, bueno, toda una semana, dándole vueltas desde las concejalías, también la opinión, ¿no?, de los técnicos del ayuntamiento, para que nos analizaran pues los distintos servicios municipales, qué refuerzo podríamos hacer. Y en esta ocasión también con una especial mirada puesta, ¿no?, en una situación de necesidad ante la situación de este estado de alarma que, o de esta crisis sanitaria, que lo que nos ha, porque ya estado de alarma no existe, ¿no?, pero sigue la crisis sanitaria, y es cierto que no se nos va de la cabeza las necesidades, en este caso, de empleo que se van produciendo en esta localidad. Pues bueno, no hay más que mirar, ¿no?, los datos de incremento del paro, y sabemos que el Ayuntamiento de Ubrique va a concurrir a solicitar mañana estos planes de la Junta, que supondrá un esfuerzo también municipal, y lo haremos, lo asumiremos, y le hemos estado dando en ese sentido, pues bueno, un análisis muy detallado de lo que tenemos que ir, porque se trata también de conjugar, Rocío, lo que decíamos, ¿no?, la demanda o las necesidades específica, ¿no?, de formación de personas especializadas para el ayuntamiento en determinados servicios, porque queremos, estos planes te vienen muy bien cuando tú puedes impulsar actuaciones que tienes ahí rezagadas, porque no tienes personal, porque el tiempo de gestión no da para todo lo que es la dimensión de Ubrique, y nos viene muy bien pues para la hora de esos refuerzos, ¿no?, de actuaciones municipales que queremos ir impulsando y desatascar, porque también tenemos áreas de gestión del ayuntamiento y que se encuentran especialmente saturadas, y lo que pretendemos pues también que vayan teniendo resoluciones, ¿no?, y vayan teniendo salida, y conjugarlo también pues con la parte de la demanda de la ciudadanía, que desde el ayuntamiento es verdad que, aparte de los perfiles, ¿no?, que podamos tener y que vamos a hacer de personal ya formado, de con titulación, pues también tenemos que incorporar un abanico, ¿no?, de personas no cualificadas, pues para dar respuesta a las necesidades de las familias y aquellos demandantes de empleo, pues que ahora lo tienen más difícil, y que a ver si a través de estos planes pueden tener acceso, ¿no?, a un contrato de trabajo, que en esto son 6 meses de contrato. Nosotros es algo que en el segundo plan, que fue el que vivimos nosotros, se dejaba a decisión del ayuntamiento, y siempre hemos optado por el periodo máximo, que eran los 6 meses, y en esta ocasión los contratos pueden ir desde 6 a 8 meses, pero vamos a seguir manteniendo, ¿no?, la contratación de los 6 meses para todo el mundo, y que suponga un tiempo de desahogo, y que nos vengan también a reforzar todos los servicios municipales. Yo creo que ahí tenemos que seguir incidiendo en el departamento y en todo lo que son los servicios por parte de servicios sociales, todo lo que es la atención también a la familia, con la incorporación que siempre hemos metido a varias auxiliares para poder atender a familias que tienen necesidades de atención de dependientes, y volveremos a meter una acción de estas características, junto también con el refuerzo del propio personal administrativo, ¿no?, del departamento, que aunque hayamos también incluido en otros programas de contratación, sigue existiendo esa necesidad, y más ahora, ¿no?, de cara también a un periodo estival en el que tienen que seguir funcionando plenamente, y hay que garantizarlo. Y luego pues iremos también a esa parte de mantenimiento, general, ¿no?, del municipio, donde tendremos una especial también de nuevo incidencia en la eliminación, esos trabajos de eliminación de barreras arquitectónicas, de seguir trabajando en mejorar los accesos, ¿no?, y la accesibilidad urbana, y donde vamos a tener refuerzo también para todo lo que es la parte, ¿no?, de mantenimiento forestal. Hemos visto que parques y jardines en Ubrique, pues en estas semanas de recuperación de la actividad, digamos, propia, pues se han hecho grandes, ¿no?, limpieza o se han acudido a distintas zonas de limpieza de maleza y puesta a punto del mantenimiento de las mismas, y seguiremos reforzando, ¿no?, con estos planes lo que suponen pues senderos públicos, el poder limpiarlos, mantenerlos, y seguiremos haciendo acciones de esas características. Luego tenemos también una parte de eso, de refuerzo, ¿no?, de personal técnico. Es cierto que la plantilla municipal no da para todo lo que es el volumen de gestión que tiene el municipio, y tenemos que ir también a esos perfiles de titulaciones para que nos faciliten, nos ayuden, aunque sea durante 6 meses. Muchas veces lo piensa uno, ¿no?, dice, es peor tener el caramelo que saber que no lo vas a tener, porque luego se agota, ¿no?, que el momento de la dureza de que vuelves a la realidad y ya te tienes que seguir manteniendo con todo el personal del ayuntamiento, que se vuelca de manera muy profesional y clara en su tarea, pero es verdad que la plantilla muchas veces es corta, ¿no? Es relativamente poco dimensionada para la gestión que tiene Ubrique. Y iremos a ese apoyo de personal técnico y especializado en distintos ámbitos. Y bueno, yo creo que esta ocasión debíamos, además el propio Plan Aire te lo establece, ¿no? Que se diseña, aunque es similar, como digo, todo el funcionamiento con el resto o anteriores planes de empleo, ellos ahora sí aparece la coletilla, ¿no? Ante la situación generada por el coronavirus o algo así, es decir, que se tiene que tener una especial también incidencia o visión a que no estamos en unas condiciones de normalidad, como siempre hemos estado resaltando, ¿no? Y vamos a meter, por tanto, también, pues meteremos una opción donde pues contrataremos también, o sea, refuerza siempre la limpieza viaria para aprovechar, que es una de las demandas también de la ciudadanía, de poder limpiar nuestras calles, nuestras plazas de una manera más continua y a zonas donde vamos menos, pues de poder tener más presencia por parte del ayuntamiento y mantener un pueblo limpio en el que la colaboración ciudadana es fundamental. Y vamos a contratar también, o con el objetivo de presentar mañana esta solicitud, una alineación dirigida a personas que vayan a reforzar la limpieza viaria y desinfección. En esta ocasión sí hay que meter la coletilla y desinfección, con el objeto de dotarles, ¿no?, del material oportuno, las mochilas que ya también el ayuntamiento estuvo aprovisionándose para poder desinfectar zonas exteriores que tenemos que atender de manera clara, y habrá en esta ocasión pues una línea también específica de esa limpieza y desinfección en todo lo que son las zonas de nuestra localidad. Y bueno, yo creo que al final, si tengo algo que resaltar, pues lo decía, ¿no? Y había gente que se molestaba porque entiende que contar las cosas es hacer partidismo, y no, yo creo que desde el ayuntamiento y como titular de la alcaldía intento siempre explicar objetivamente los datos, y creo que cada uno interprete lo que quiera. Yo, desde luego, es obvio que me queje de, como alcaldesa de Ubrique, que en esta ocasión los planes de empleo teníamos una especial expectativa y esperanza en que ante esa cifra de crecimiento del paro, como estábamos diciendo, nos dieran más oportunidades de contratación, y ha sido al contrario. El anterior plan, pues teníamos 600 y pico mil euros para contratación, y ahora, digamos, después de esa distribución, ¿no?, que ha hecho la Junta de Andalucía, pues a Ubrique nos corresponde 400 y pico mil euros, que suponen 200 mil euros menos para contratos directos del ayuntamiento a desempleados, y a desempleados de Ubrique, porque en este caso los planes de empleo específico nos permiten contratar a gente de Ubrique. El resto de oferta, que eso ya hubo un cambio hace años a través del Defensor del Pueblo, que se hizo una resolución para instar que las ofertas genéricas al SAE se tienen que hacer de manera general, es decir, autonómica, y una oferta que hagamos una oferta ordinaria a la Oficina del Paro de Ubrique, pues esa puede apuntarse una persona de Almería o de Huelva, por irnos de un extremo a otro, ¿no? Entonces, lo bueno que tienen estos planes, cuando están supeditados en su reparto en la población y también en el número de desempleados de nuestra localidad, que las contrataciones van dirigidas a las personas que están inscritas en el paro y en la oficina de nuestra localidad. Entonces, es un plan que te permite atender muy directamente esas necesidades de contratación de la gente de Ubrique. Y por eso me parece, la verdad, que es reprochable de que en vez de aumentarse los recursos para permitir una menor sangría en las cifras del paro y también en un mayor y mejor sustento de la economía familiar y, como no, ya de la dignidad y de la alegría de tener todos los días tu tarea profesional a la que dedicarte, y se ha disminuido pues en 200.000 euros que vamos a tener menos, y eso tiene una incidencia clara en el número de puestos que podamos contratar. Y bueno, yo creo que más o menos dentro de todas las acciones, ¿no?, todas las líneas que hemos estado trabajando y que estamos perfilando ya para mañana solicitar el plan, pues más o menos iríamos a 45 contrataciones. Más o menos son, si no me equivocaré, uno arriba, uno abajo, sí, una persona arriba, abajo, que es importante, porque esto no son números, sino personas, y serán 45 estimamos 45 personas para poder contratar desde el ayuntamiento y bueno, ya mañana solicitamos, ya la Junta confirmaba, ¿no?, que este martes 14 pues llevaba a Consejo de Gobierno lo que era la aprobación ya de los planes a los distintos municipios y resoluciones decían para agosto, para la época de septiembre aproximadamente, poder estar llevando a cabo las primeras contrataciones con un año vista, ¿no?, que tienes para ejecutar. Y es verdad que yo creo que sí es cierto que en esta ocasión, por toda, porque la provincia, bueno, es el contacto más directo, ¿no?, que tengo con alcaldes y alcaldesas, es verdad que está revuelta en el sentido no solo de la disminución de estos recursos, que hay pueblos que es que les ha bajado una barbaridad, y entonces, claro, van a tener muy pocas opciones de dar respuesta al desempleo de sus localidades, pero también con esa cofinanciación, ¿no?, que se le está exigiendo a los ayuntamientos, que yo creo que nosotros tenemos que ser entes colaboradores siempre con la Junta de Andalucía en todas las medidas que vengan a mejorar la calidad de vida de nuestra gente, pero es verdad que a veces cuesta que quien tiene la competencia, ¿no?, de, en este caso, de empleo y del fomento del empleo, de las políticas activas de empleo en la Junta de Andalucía, y nos obligue de cierta manera que los ayuntamientos tengamos que ir a cofinanciar competencias que no nos son propias y que debería directamente pues permitirnos, ese obligue que le corresponden estos 430.000 euros, pues ya está, nos gastamos esos 430.000 euros en los costes salariales que supone la contratación y ya está, pero nos obligan de cierta manera a la compensación, ¿no?, de las diferentes tablas salariales según en los convenios municipales, se nos determina una cuantía por grupo, sí, que no sabemos muy bien ese cálculo cómo está hecho, pero, en fin, está suponiendo una serie de incidencias especiales con respecto a los otros, pero sobre todo porque los ayuntamientos, los municipios, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias también se adhería a eso, ¿no? Le estábamos solicitando a la Junta de Andalucía que los planes de empleo era para nosotros uno de los instrumentos más importantes en estos momentos de situación de crisis, no ya solo sanitaria, sino en este caso para atender a la crisis económica y familiar y, por tanto, social que se está produciendo. Y la respuesta pues no ha sido la deseada o la esperada por los ayuntamientos. Y dicho eso, pues no quita que aprovechemos, como es lógico, se reconoce a la Junta que ha puesto un plan sobre la mesa al que Ubrique va a concurrir y que intentaremos pues optimizarnos en las contrataciones que podamos de nuestra gente, que en este caso serán menores por esos menores recursos. Así que, a ver, ya mañana podremos estar presentando esa solicitud y ya con más detalles pues podremos daros información sobre las distintas líneas y ya pues cómo sigue, ¿no?, toda la tramitación administrativa está supuesta en marcha. Claro, recordemos, eran unos 430.000 euros aproximadamente lo que está dotado esos planes y que, como nos decías ahora mismo, va a permitir contratar a unas 45 personas. No hablamos de proyectos porque las contrataciones pues se van a efectuar para refuerzo de plantilla municipal, básicamente, ¿no? Entonces tenemos, nos has comentado, auxiliar de ayuda a domicilio, mantenimiento del municipio, con todo eso que nos comentabas también, el refuerzo del personal técnico y el refuerzo también de limpieza viaria y de infección, son los bloques, ¿no?, donde se van a... Sí, bueno, y tenemos luego varias sociales, varias, digamos, líneas sociales, ¿no? Una, por ejemplo, con la dinamización juvenil, que iremos también a la contratación de... Siempre en estos planes de empleo hemos tenido o hemos entendido que era buen momento para acudir a los animadores también socioculturales para el tema de todo lo que es las actividades de juventud, y también vamos a ir a eso. Las colaboraciones que normalmente también desde la concejalía, ¿no?, de salud se hacen con distintos, digamos, colectivos de salud a través de fisioterapeuta para poder hacer sesiones de mejora de salud, también lo mantendremos, es decir, que es un compendio de todo y que podremos ya también concretar, como tú bien dices, pero está bien, entiendo que está bien resumido en cuanto a los aspectos, ¿no?, que queremos abarcar con este plan AIRE. Y todo esto, bueno, hay que también tener en cuenta que el plan determina lo que comentaba, ¿no?, esas franjas por edad para las contrataciones con unas cuantías asignadas para cada franja por edad, ¿no? Entonces, bueno, pues también se tiene que coordinar de, claro, esa manera. Claro, es que es complicado, ¿eh? Pero bueno, ya es verdad que afortunadamente pues ya se trilla, ¿no? Los planes sí se van renovando, aunque vayan modificando ciertos aspectos y tal, pero bueno, ya se tiene cierta experiencia en su planteamiento, pero que es cierto que luego restringirnos, ¿no?, a esa parte de franjas de edades donde tenemos que también comprobar, ¿no?, y mirar con la oficina del SAE de que dentro de ese tramo de edad si hay más gente con titulación, puestos no cualificados, para intentar de tú también acudir, ¿no?, a una garantía de que en la medida de lo posible pues sean gente de Dubrí, que es verdad que las titulaciones ya más, digamos, más específicas puede pasar, ¿no?, pero son acciones que necesitamos desarrollar desde el ayuntamiento y que puede ocurrir que una o dos personas pues puedan entrar, ¿no?, de fuera. En esta ocasión también rebaja muy mucho lo que son los candidatos. Pasamos a que el SAE avisará o convocará a dos personas por puesto solo, con lo cual va a estar muy restringido, digamos, las opciones, ¿no?, de los distintos tribunales para la selección del personal que se vaya a contratar. Pero bueno, así que en esta ocasión, cuando te llamen para una oferta dentro del plan de empleo de Ubrique, pues vas a tener un 50% de probabilidades, ¿no?, de que salga luego elegido. Una horquilla muy pequeña, pero bueno, se viene determinado que serán dos por puesto, pues dos personas por puesto se nos dará por parte del SAE, y a nosotros, a través de los tribunales técnicos de selección, pues se irán haciendo las selecciones oportunas para esas contrataciones. Bueno, tenemos ya algunas preguntas acumuladas, vamos a ir enseguida dando paso a las mismas, pero antes te tengo que preguntar por el nuevo vial de la antigua plaza Juan Carlos I, que conecta, ya saben, Avenida Diputación con Avenida de Corte, en ese proyecto que se está llevando a cabo, que está casi ya finalizado. Ayer, de hecho, ya casi que se estrenó, entre comillas, ¿no?, vehículo, porque se abría de manera provisional para evitar el pase por el cruce del esto que estaba siendo asfaltado. Y bueno, pues por la inauguración del mismo de cara al futuro te quiero preguntar por el estado de los trabajos y también por lo que es el asfaltado de toda esta zona, ¿no?, de Avenida Diputación y del cruce del esto, un asfaltado que quedaba pendiente, recuerdo yo, de los planes de Diputación de asfaltado, ese programa de asfaltado que era una cantidad importante, no sé si era unos 80.000 euros, una cosa así, para asfaltar toda la localidad. Y eso recuerdo que se quedaba ahí pendiente porque estaba en previsión la obra del derribo de la Plaza Juan Carlos I y todo ese trabajo. Ahora ya, por fin, pues se completa, ¿no?, un poco todo. Pues la verdad es que sí, Rocío. La explicábamos y buena memoria, porque es verdad que teníamos previsto hacer esa zona de asfaltado del esto. Fue cuando ya también nos dieron los datos del plan Invierte de la Diputación Provincial, esos 250.000 euros para las obras municipales, y que dijimos, pues aquí es el momento de tirarnos ya de cabeza a ese nuevo vial, que nos va a permitir, pues, en el sistema de circulación, ¿no?, hacer un sistema similar al de la rotonda. Va a funcionar, no va a funcionar como cruce, sino como rotonda. Y ahora, si te parece, intentaremos explicarlo, aunque ya pondremos, ¿no?, sí, y aprovecharemos los perfiles en redes, pues, para poner el plano y todo lo que es el flujo, ¿no?, de tráfico, para que la gente pueda quedarle claro. Y dejamos esos trabajos pendientes porque vamos a empezar una obra y era una tontería, pues, arreglar un pavimento que luego se iba a ver más que afectado por el comienzo de la obra. Y terminada, pues ya también hemos podido asfaltar eso o culminar esos trabajos que estaban pendientes y, bueno, ha quedado, yo creo que a mi juicio, una zona ahora que es una alegría. Ahora se nota, ¿no? Nos pasa muchas veces como cuando en las carreteras, ¿no?, se arreglan partes del pavimento de la calzada y se nota cuando termina ese arreglo de que algo que no estaba mal, pues ahora parece que está peor, ¿no? Así que habrá que ir dándole vueltas también para futuras acciones de seguir pavimentando en nuestras calles. Y la verdad que, mira, creo que en este proyecto cabe destacar un par de cuestiones. Una de ellas es atender a una de las inquietudes o de las demandas más numerosa de nuestro municipio. Es decir, cuando se hacían esas encuestas o esas, digamos, preguntas a la ciudadanía, qué es lo que más le preocupaba en nuestra localidad con respecto al ayuntamiento, uno de los temas más importantes era el tráfico. Esto es un punto negro en nuestro tráfico, porque es de una densidad muy considerable, el flujo de vehículos a determinadas horas es bastante numeroso y claro, supone, pues, concentración, ¿no?, de vehículos que hacen que, bueno, pues que vayamos muy lento a la hora de poder seguir, ¿no?, nuestro camino hacia la dirección que vayamos. Y entonces yo creo que la primera cuestión era atender ese problema, ¿no?, que los vecinos nos trasladaban, que en el ámbito de este equipo de gobierno siempre hemos defendido distintas líneas de inversión que se tienen que hacer para, digamos, aportar, ¿no?, alternativas de movilidad, y por tanto es lo que facilitaría de manera más clara, ¿no?, el tránsito de vehículos, pero a expensas de seguir tramitando dentro del plan general esas nuevas conexiones, pues vamos, teníamos claro que deberíamos de ir haciendo, bueno, pues esta es la primera dirigida directamente en esa bolsa, ¿no?, de actuaciones, y creíamos que ese plan invierte la Diputación. Cuando nos dijo 250.000, hicimos la memoria valorada del vial y venía a salir en 275, dijimos, pues no tiramos de cabeza, y los 25 restantes los hemos puesto de fondos municipales. Y que merecía la pena. Primero porque la plaza, ese espacio, estaba infrautilizado, un espacio bastante considerable en el que no tenía uso público ninguno, una plaza que no ha tenido vida nunca, y que además los bajos ya teníamos un problema de mantenimiento con respecto al deterioro, ¿no?, de ese inmueble, que no se ha hecho durante muchísimos años, y ya teníamos pues distintos problemas de filtración, y bueno, y con el tiempo lo íbamos a tener de estructura, pues teníamos muy claro que no estábamos, digamos, sacrificando nada que no estuviera justificado, ¿no? Estábamos sacrificando un espacio muerto, un espacio que le estaba dando problema también al ayuntamiento, y que el nuevo vial, por esa antigua o extinta ya Plaza Juan Carlos I, podría suponer un alivio, ¿no?, en toda esa forma del tráfico que tiene el cruce del Estón. Y a mí me parece que la actuación, no sé, cada uno tendrá una opinión, pero creo que ha quedado muy bien. Es un espacio que llega a esa altura, que da amplitud, que da luz. Antes era una zona oscura y bueno, yo creo que en lo que es fisionómicamente hablando, ¿no?, ha cambiado una de las zonas más importantes de nuestra localidad, y ahora tiene pues otra, pues no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que había antes, y esa amplitud y esa dimensión deseando, ¿no?, que es lo que se pretende, que sea funcional y que mejoremos lo que es el tráfico en toda aquella zona. Y luego también felicitar No Básica, yo creo que ahí fue un acierto también de la empresa adjudicataria, que además es una empresa de nuestra localidad, como sabéis, Nupren, que hay que felicitar también esos trabajos, ¿no?, últimos de estas semanas, que han estado pues a pleno rendimiento y se han estado volcando para acelerar toda la obra de manera, yo creo que extraordinaria, y en eso hay que felicitarlos. Y también acudían en la parte de jardinería al servicio de parque y jardines de Básica para intentar también tener una homogeneidad, ¿no?, de zonas verdes, nuestra ornamentación municipal, y yo creo que el toque, ¿no?, y el efecto que le ha dado responsable de parque y jardines con todo su personal y también dirigido y en colaboración con la concejala, pues ha dado un resultado, yo creo que vistoso. Es una zona bonita. Y bueno, ya estamos esperando, Rocío, a que la empresa, pues todo el tema de la parte importante, ¿no?, de señalización, tanto horizontal como vertical, porque ahora tenemos que aprender todos a cómo nos tenemos que mover allí. Y ahora, como te decía, si quieres intentamos explicar mínimamente cómo funcionaría, que a través de la palabra es más difícil que a través de plano, que lo pondremos, como estábamos comentando, para una mayor información. Y bueno, y necesitamos esa señalización vertical pues para indicarnos, ¿no?, a los conductores cómo tenemos que hacer, y la señalización también la vertical pues para los gestores, las provisiones, y que nos quede claro, no tengamos ningún percance en aquella zona. Y luego es cierto que cuando tuvimos la reunión con los vecinos y vecinas de toda aquella zona, hicimos una convocatoria en lo que fue la sede vecinal del Algarrobal, para poder explicarle a todos los vecinos, especialmente porque son directamente afectados, no más allá de que sea una actuación para todo Ubrique, y explicarles pues tanto la duración, la ejecución, el cómo estaba diseñado ese proyecto con el ingeniero de caminos que hemos tenido al frente de la redacción del proyecto y luego de la ejecución del mismo. Y es verdad que yo creo que todas las cuestiones que más o menos con carácter general nos planteaban los vecinos y vecinas en aquella primera reunión informativa pues han atendido. Había algo que no nos preocupaba a todos, ¿no?, que era también el acceso al Algarrobal, que pudiera entrar el vehículo de una manera más fácil que actualmente, como sabemos. Y yo creo que el término de la incorporación, ¿no?, del nuevo vial a la Avenida de Corte, nos da esa opción de mejora de acceso a todo lo que es el Algarrobal, y por tanto yo entiendo que la mayoría de las cosas que le preocupaban a los vecinos y vecinas pues se han tenido en cuenta. Y ya también le faltarán los trabajos de, bueno, pues todo lo que son las barandillas, los elementos de protección de toda la zona, como tienen que ser, para toda ya la parte peatonal, porque también hablamos del nuevo vial por el tema de tráfico, pero yo creo que la accesibilidad peatonal, sí, que se ha dado a todo este entorno para que los peatones pues puedan ir con comodidad, con seguridad a los distintos puntos, se ha mejorado muchísimo, ¿eh? Es algo que yo también me preocupaba, vamos, que teníamos también, porque siempre nos fijamos, ¿no?, en los coches, y tienen que ser las personas lo que no se nos vayan, y los peatones de nuestra mente, para facilitar y hacer que tu pueblo pues sea plenamente accesible. Así que ahora también revisaremos, ¿no? Queremos ver también la parte del acerado que nos queda en el cruce del esto, para entendernos, pues también ampliarlo y mejorarlo. Lo estamos viendo ahora ya con obras municipales cómo hacerlo, y yo creo que va a quedar ya, pues bueno, una actuación completa, íntegra, en todos los sentidos que estamos diciendo, y de nuevo, pues ese cambio, ¿no? Yo creo que este equipo de gobierno, bueno, pues te pones a mirar y es cierto que hemos cambiado, ¿no? Paisajes urbanos de... Sí. De Ubrique, esta actuación es una de ellas, de manera clara. Lo era la esquina, ¿no?, de la vivienda que se ubicaba en el cruce de los callejones con la calle San Sebastián. Y yo creo que este equipo de gobierno pues está transformando algunas zonas urbanas a un nivel importante, y que también da cierta nostalgia, ¿eh? Porque luego es verdad que ya se recuperarán y nos saldrán fotografías de lo que era la Plaza Juan Carlos I, igual que la vivienda, ¿no?, que estábamos comentando en los semáforos, y bueno, allí a la altura de la Plaza Colón, como sabemos, y ya digo, da alegría este cambio, porque yo creo que son acciones que vienen a mejorar, en este caso, la seguridad y el tráfico para nuestros vecinos y vecinas, y transforma, ¿no?, de cierta manera, esas posibilidades de movernos en nuestra localidad, pero da el pellizquito también esa nostalgia, ¿no?, de lo que había y que ya no está. Pero bueno, eso es lo bueno de la transformación de los pueblos, de las acciones que el ayuntamiento debe de ir haciendo para mejorar todo lo que es en este caso, la movilidad y también el tráfico, y bueno, y seguiremos trabajando también a ver si a través de la Diputación, que fue un compromiso también del diputado, pero también con toda esta revisión de los momentos COVID, y que la Diputación ha estado haciendo también modificaciones presupuestarias para atender las demandas de los municipios, pues tenemos que ver también que tengamos ese plan municipal, ¿no?, de movilidad, que nos indique pues cómo podemos mejorar a la hora de movernos por nuestro pueblo y facilitar esa tarea, ¿no? Vale, vamos con dos cositas. ¿Cómo, de manera breve, yo no sé si se puede explicar, pero cómo funcionaría, sí, ¿no?, que es lo que me estabas comentando, sí, antes, cómo, vale, funcionaría en cuanto al tráfico, aunque esto ya en el futuro, cuando se ponga en marcha, pues imagino que nos detendremos un poquillo más, y cuándo se procederá a la apertura de ese nuevo vial? Nos ha dicho que todavía está pendiente, la señalización vertical, sí, la horizontal, las vallas para la zona de peatones y demás, todo esto significa que quedan unos cuantos días, ¿no?, para que se pueda inaugurar ese nuevo vial. Así es, Rocío. Bueno, yo creo que la semana que viene, todavía a la altura de la semana, no sé decir, que será ya cuando lo pongamos en funcionamiento, cuando se inaugure, por decirlo de cierta manera, y ya pues estará en funcionamiento. Vale. Y bueno, ya ahí a la hora de... Porque es verdad que había gente que me comentaba, dice, pero es que usted habla de la rotonda del esto y allí no hay rotonda. Y digo, no, es un sistema de funcionamiento de tráfico como una rotonda, para entendernos. Y el centro de la rotonda, que lo hemos intentado explicar muchísimas veces, es el edificio que tenemos allí en el cruce del esto, tanto del bar como de las viviendas que se encuentran allí ubicadas, y ese es el centro de ese funcionamiento de rotonda, porque todo el tráfico va a circular en torno, ¿no?, a esa pastilla urbana y residencial que tenemos en el cruce de derecho. Ahora, ¿qué ocurre? Que bueno, pues yo creo que básicamente, para que la gente no entienda, decían, es que el vial es muy estrecho, es que el vial es de un único sentido. Yo sé que cuando veía estas cosas en redes o la gente en la calle que te pregunta y comparte contigo, claro, te das cuenta que es que no sabemos cómo va a funcionar, como es normal. No es normal que no se sepa. Pero es que el nuevo vial es de un único sentido. No es para el tránsito, no tráfico de dos vehículos a la par, es para uno. Entonces tiene 3,5 metros de anchura, en punto más de 4. Y bueno, para lo que es un carril de un único sentido, pues va más que sobrado en la parte de la calzada, ¿vale? Para entendernos. Entonces, a grosso modo, bueno, pues si tú vienes de la Plaza de la Estrella y vas hacia aquí, la Avenida de Corte, pues te meterás directamente a tu derecha por el nuevo vial y te girarás a la derecha de nuevo en la conexión, ¿no?, de la Avenida de Corte y es tu sentido. ¿Qué ocurre también? Que una parte importante, desde la conexión, digamos, del vial con la Avenida de Corte hasta el Estó, ese trozo de calle solo es de un único sentido, es decir, no se baja, en esa calle no se entra por el Estó, ¿vale? Solo se sale desde el nuevo vial o desde la Avenida de Corte. Uh-huh. No sé si tú ves que me paras y seguimos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, con carácter general, si tú vienes de la Avenida de Corte y vas para la Estrella, pues tendrás que dar tu giro. Si vienes de la Avenida de Corte y vas, por ejemplo, a Jesús, que es una de las partes más engorrosas, porque vas a tener que hacer algunos metros más, pero para eso vas en coche, pues bueno, a veces lo que nos toca, ¿no? Vamos en vehículo y tenemos que hacer a veces un recorrido más largo, ¿no?, de lo que, digamos, peatonalmente o bueno, entendamos que pudiera hacer. Pero si tú vas a lo que es toda la parte de la calle de Jesús, tienes que girar en todo el... Te tienes que ir a la izquierda, vas a Avenida Diputación y meterte por el nuevo vial, ¿sabes? Y viniendo de la calle San Sebastián, si vienes directamente de la Avenida del Corte, pues bueno, directamente a la derecha. Si vienes de la calle San Sebastián, pues tienes que hacer ese giro, no puedes girar a la izquierda, no sé si me explico. Sí, te entiendo. Vienes de la calle San Sebastián, vas a la calle del Sur y tu sentido normal te diría, pues me giro a la izquierda, que es donde va a estar la calle. No, en este caso te tienes que girar para Avenida Diputación, meterte en el nuevo vial a la izquierda y dar tu rotonda, hacer tu sistema rotonda, sí, y luego ya a la altura, cuando estás en el cruce a la derecha de la calle Jesús, pues bueno, pues te metes hacia ese sentido, ¿no? Entonces es un sistema de funcionamiento pues de como la rotonda y va a incorporarse. Es decir, aquí qué pasa, que quitamos esas largas esperemos, valga la redundancia, esas colas que, claro, ante las prioridades de tu derecha, había puntos en los que se tiraban bastante tiempo retenido el tráfico, porque al coincidir tantos vehículos, cuando te toca eran cuando tenías dos carriles ya que se habían, digamos, quedado libres de vehículos. Sí. Entonces, este sistema lo que te va a facilitar que el que llega se incorpora de una manera más rápida. Si no viene nadie, o de una manera más lenta, te tienes que esperar el paso del vehículo. Pero te incorporas casi de inmediato, digamos, porque no tienes que hacer esto, no tienes que hacer parada absoluta para la incorporación para esperarte a que te liberen, ¿no?, el paso de tu derecha. Así que yo creo que esa es la clave del tráfico ahí, del funcionamiento, que creemos que puede mejorar, y que en ese sistema de incorporación a la llegada de esta zona de allí del Estado, pues es la parte, digamos, que se modifica para poder facilitar ese funcionamiento en rodado. A ver si es así, y bueno, ya iremos viendo, y seguir, como siempre, del ayuntamiento, pues trabajando en esas inversiones necesarias para la mejora del tráfico y de conexión, tan importante que tenemos hacia la nueva hacia la zona de crecimiento del Ubrique, a la Avenida de Corte, desde la zona más urbana, ¿no?, de todo lo que es la parte de la Estrella, Mirasierra, todo eso. Tenemos que llegar a la zona de la Avenida de Corte de una manera más cómoda, ¿no? Tenemos una única carretera que es la que nos comunica, y eso hay que aspirar, y en eso se ha diseñado pues canales viales de conexión para facilitar, ¿no?, que tú te puedas incorporar a través de distintos puntos y no quedar un único, digamos, camino. Claro. Bueno, yo imagino que esto con la práctica, ¿no? Con el día a día, con el uso, sí, pues se irá asimilando poco a poco. Los comienzos serán más complicados, más difíciles, habrá más descontrol, pero bueno, también sí, está ahí la policía local, o en cierto modo, ¿no? Que siempre ha estado, sí, para controlar. Siempre que se ponen ese cruce del stop, pues ahora quizás también en la nueva rotonda, ¿no? Que se crea con ese nuevo, sí, vial, pues también para ordenar y redirigir un poco, ¿no? Y que nos vayamos habituando, ¿no? A ese nuevo sistema. Sí, cuando hablamos, Rocío, la policía estará esos primeros momentos acompañando también, pero ahí te digo, ahí yo creo que, bueno, pues la gente, la señalización vertical y horizontal nos va a indicar perfectamente cómo hacerlo y no debe de haber ningún problema. Es verdad que estamos hablando de, es que en la zona concreta, ¿no?, del esto, es que se confluyen, ¿no?, confluyen varias situaciones que dificultan, porque esto no va a ser tampoco inmediato por el tema de los pasos de peatones y del claro, colegio Reina Sofía, claro, porque coinciden vehículos y personas, donde tenemos que ir dando preferencia también a los alumnos, a los padres que van de salida del colegio, y es verdad que aquí los frenos van a estar en esos accesos peatonales, pero bueno, como es normal. Eso es lo que tenemos. Yo creo que esto facilita un poco más el tema de las incorporaciones más inmediatas o más rápidas y bueno, y esperemos que así sea, a ver cómo resulta. Bueno, en realidad esos frenos ya estaban y ya se hacían y claro, bueno, no va a haber ninguna diferencia. El tráfico va a ser más fluido, se para solo con el paso peatone, igual que se ha hecho siempre en realidad, ¿no? Tampoco. Bueno, vamos con preguntas, si te parece, pues en la 1:08 y vamos a atender ya las peticiones que llegan por parte de los oyentes. Lo cierto es que las primeras preguntas que tenemos acumuladas, que son las 3-4 primeras preguntas, son cuestiones que ya han sido tratadas aquí. De todas maneras, bueno, pues vamos a volver, obviamente, a destacarla, ¿no?, porque así lo quieren nuestros oyentes. Pero bueno, que ya han sido, ¿no?, comentadas en cuanto a la respuesta, ¿no?, que se ha podido ofrecer. Bueno, vamos con ella. Una vecina de la calle García Lorca comenta que cada vez es más difícil pasar por la acera con las cajas de los bares. Lo vuelve a comentar, dice, porque a partir del jueves y hasta el lunes se colocan esas cajas de... de lo que son los bares, ¿no?, en la acera, y igual que multan cuando un coche está mal aparcado, debería la policía multar también a aquellos que está totalmente prohibido, porque dice que hay unas ordenanzas municipales y bueno, pues claro, pide que se controle, ¿no? Y de ahí nos manda la foto, además, y para ponerlo de manifiesto, ¿no? Pues la verdad es que desde... me lo viene reiterando y se lo agradezco, porque muchas veces se dan las instrucciones y si no pregunta, las 10.000 cosas que has dado las instrucciones para saber si al final se ha resuelto, y di las instrucciones al término de los últimos programas para que se viera con el concejal de Policía y Tráfico, para que se viera esos puntos, ¿no? Que no lo dicen de una manera muy concreta, con lo cual es advertir también o recordar, ¿no?, lo que es el cumplimiento de esa ordenanza y dejar la acera libre y lo que más de una vez he compartido, ¿no?, el análisis de esa situación con esta vecina, a la que agradezco que lo diga de nuevo, y lamentar, ¿no?, que no hayamos hecho todavía lo suficiente pues para facilitar el que la acera se quede libre y expedita para el tránsito de peatones, y volveré a insistir ahora al término del programa. El resalto de la calle San Francisco junto al bar La Parra. Igual, me imagino que saldrán todos los temas de nuevo de tráfico. Ahora, viendo con el concejal del ramo, pues todas esas actuaciones que teníamos pendientes, ahí tenemos desde esas señalizaciones verticales también por la parte de la torre, los resaltos, esto de la acera, vados pendientes. Entonces él estaba haciendo ese trabajo de revisar todos los expedientes que teníamos en el ayuntamiento. De alguno me decía, pero eso tiene que estar. Le digo, pues no está hecho, porque me lo está diciendo el vecino o vecina en la radio. Con lo cual, cosas que se han resuelto y no están todavía realizadas ni ejecutadas, pero bueno, yo solo pediría, bueno, más paciencia si cabe, que ya la han tenido sobradamente, pero esperemos que en poco tiempo podamos ponernos al día de esos atrasos que estamos teniendo en esta actuación. La señal que limita el paso de vehículos de gran tamaño por la calle Torre. Claro, por eso la he incluido, la había incluido en esto, porque es normal. Yo lo que estoy comentando, lo estuvimos viendo, le transmití directamente lo que son los puntos, ¿no?, específicos que me dicen los vecinos aquí en Cosa de Todo, que hay que aprovechar este programa y sacarle el máximo jugo, y es cierto que pues lo que he dicho, que el concejal iba ya a planificar todos los trabajos. Hemos tenido también incidencias de baja, en fin, que a veces se nos junta situaciones, las vacaciones, y en fin, y ahí, pero vamos a tener un cierto refuerzo, vamos a a intentar, ¿no?, de ir más rapidito en estos meses que se estará más tranquilo en el ámbito de la de los viales, de las calles, y podamos culminar esos trabajos pendientes. Venga, más cosas. Un oyente, ¿cuándo se van a limpiar los escalones de la calle Peligro, que sube hacia el carril? Dice que está lleno de hierba y que no se puede casi ni pasar por la zona debajo de la plazoleta de 28 de febrero y el lado derecho de la plaza, que dice que hay mucha vegetación, que nunca se limpia y que se mete esa vegetación en los patios de los propios vecinos. Pues lo miraremos. Ahí en la parte... digamos, municipal, que siempre se le da todos los años las instrucciones para que formen parte del paquete este de limpieza que decíamos, que, como sabéis, bueno, ya los 20 pilares no me preguntarán hoy porque ya se han hecho, el helipuerto, las distintas parcelas públicas, el insistir a los privados también en la limpieza de la suya, hemos limpiado también la trasera de los aparcamientos de aquí de la Nueva Vega, en fin, y seguiremos trabajando. Es verdad que para estas cuestiones y en el casco urbano y en el casco antiguo especialmente, con el refuerzo que vamos a hacer, que ya terminaba el pasado lunes la presentación, ¿no?, de solicitudes para la bolsa de empleo temporal, que va para la contratación de 28 peones que van a estar distribuidos entre pintura y obra, pues vamos a reforzar esas zonas de limpieza y de mantenimiento. Así que en ese listado que tenemos, yo creo que está, pero lo miraré con seguridad para la limpieza de toda esta conexión, ¿no?, de escaleras que nos comenta de la bajada de la plaza del 28 de febrero. Y un oyente pregunta si el límite de pago para la contribución para el IBI es del 27 de julio. Dice que no le ha llegado notificación y quiere saber si el plazo de pago pues es ese. Y si tiene que darse por enterada sin haber recibido notificación. Pues mira, el tema de recaudación llevamos insistiendo, ¿no?, en estos días especialmente, porque la gente está preguntando, no han llegado esos dísticos que no son obligatorios, pero es verdad que a mí me descompone, a mí, al ayuntamiento, igual que los demás, porque es verdad que ya tus cargas tributarias no deben de notificarse, es decir, que si no te llega el dístico del Servicio Provincial de Recaudación, tú tienes que atender, ¿no?, esa obligación, pero es verdad que facilita, ¿no?, todavía... Claro. También con la gente de una determinada edad, que tiene una forma de funcionar que es muy difícil de cambiar también a esas alturas. Y hemos estado insistiendo, no solo en la que también que la oficina presencialmente vaya atendiendo a los contribuyentes, sino también en lo que es el distribuir, ¿no?, estos dísticos de cargas a los distintos domicilios, y se está haciendo, ¿eh? Yo creo recordar que la última vez que hablé fue el martes, y el martes me comentaban de que ya ese día habían entregado, digamos, las cartas de abono y que estaban ya comenzando, ¿no?, la planificación de la distribución, así que tiene que llegar en estos días. No obstante, pues lo que me dice este vecino o esta vecina, has hablado en femenino, supongo que vecina. Sí, no, pues lo desconozco, lo he dicho en femenino, pero pues, vamos, porque me ha salido, claro, así, que no sé si es hombre o mujer. Vale, pues nada, que tiene que atender, ¿verdad?, a ese periodo del 20 de julio en impuesto de vehículos y el 27, si no recuerdo mal, de IBI. Así que está puesto también en la página, se ha hecho una mejora en todo lo que es la página web del Servicio Provincial de Recaudación, que buscándolo en Google te sale toda la información tributaria. Desde el ayuntamiento lo que hacemos es facilitar esa comunicación, información para que la gente esté al tanto, y luego también pues un teléfono, ¿no?, de contacto para que la gente pueda dirigirse a resolver todas las dudas e incidencias que tengan. Pero espero que va a llegar, y creo que, como le preguntaba, pero vamos a llegar antes de mediados de julio aproximadamente para que la gente lo tenga en su casa, y sí, parece que en esta semana ya el martes me decían que se ponían prácticamente a distribuir, con lo cual yo creo que para la semana que viene podrán estar, ¿no?, en el domicilio de cada uno de los contribuyentes de Ubrique. Pues la pregunta también se volvía a formular por parte de otro oyente, que quería saber cuándo se van a repartir los recibos, ya no solo de contribución, sino también de coches, motos y demás, ¿no? Vamos con más cuestiones. Otro oyente pregunta que, bueno, más que una pregunta, sí, bueno, es una pregunta, dice, ¿por qué viene tan subido el recibo del agua? Y bueno, pues no debe ir subido, a ver si ha tenido algún problema o avería, ¿eh? El agua no se ha subido, con claro, lo cual no sé exactamente cuál será el problema, pero siempre invitar, ¿no?, al derecho de informarnos lo que pagamos, y si hay cualquier error o cualquier avería interna o externa que nos haga aumentar recibo, pues para tomar las medidas de quien corresponda y evitar ese mayor consumo, pero no debe de, por sistema de por, que haya una subida, no es el caso, con lo cual tiene que haber algo más, así que lo mejor es que vaya ya también que se está atendiendo presencialmente en la oficina de Emausa, de la empresa de agua, y que pueda verlo con ellos qué es lo que ha pasado. Claro. Luego otro oyente pregunta si está permitido jugar dominó en las terrazas de los bares. Me preguntaron, lo estuve viendo, me preguntaron en este programa, lo estuve viendo, yo creo que de las últimas comisiones estas de seguridad que teníamos hasta hace muy poquito, ¿no?, con el estado de alarma, y que ya el 28 de junio despedíamos, y el 22 de junio, perdón, y creo que merecían, ¿no?, que en principio no deberían, porque si se están quitando elementos, y yo creo que también fue mi respuesta por sentido común, ¿no?, claro, por saber detalle, ¿no?, de si se puede específicamente o no, pero tampoco tenían la fuerza y cuerpo de seguridad una opinión, digamos, que venga diciendo, está prohibido jugar dominó. No se debería, porque no, en las mesas no deben de haber los veladores los elementos de uso común, los servilleteros, en fin, no pueden estar estas cosas, entiendo que el dominó tampoco. Pero bueno, a la mayor, la responsabilidad individual, el sentido común, y si hay gente jugando, pues ellos sabrán. También, entre comillas, son cuatro en este caso, bueno, cinco los que se junten para jugar, ellos sabrán a lo que se exponen, pero en fin, que eso también... Se pone, soy yo la que me llevo mi juego de dominó, desinfecto la ficha, nos ponemos a jugar y luego la vuelvo a desinfectar. Así que todo tiene, digamos, una circunstancias, ¿no? Peculiares y especiales y particulares. Con lo cual, tampoco es que vea yo el problema de mayor envergadura, digamos. Hay una pregunta que no entiendo exactamente muy bien, yo te la voy a preguntar tal cual viene formulada. Dice, debido a los atascos, ¿no?, que se forman en el esto, y esa zona además es en el paso de peatones de la ferretería del puente, al pasar tantas personas, dice, ¿no se podría poner allí un paso subterráneo para cruzar? Yo creo que no, en la zona que estamos, río al lado, bueno, yo creo que es obvio que un paso subterráneo es casi, digamos, sin ser técnica ni mucho menos en la materia, pero es prácticamente inviable, por no decir que lo es, vamos. Ahí se han visto muchas opciones, es un punto que hemos trabajado mucho, muy difícil de encontrar una manera de resolver, pero pasos subterráneos, viviendas que hay por todos lados, los espacios públicos y sobre todo el río, es muy complicado, por no decir imposible. Bueno, y vamos a volver de nuevo al tema de los excrementos caninos, que hacía tiempo que no salía. Y hay un oyente que vuelve, bueno, evidentemente, ¿no?, porque además tiene de todo su derecho a quejarse, claro. Y dice que hay zonas que están prácticamente minadas y que después de tantas quejas, pues debería de hacerse algo. Y ella propone la contratación de un operario para que vigile este tipo de acciones y así, pues, para la gente que no está por la labor, pues tenga por lo menos ese riesgo, ¿no?, de encontrarse con esta persona que le llame la atención. Bueno, pero ¿cuántos operarios o cuántas personas deberíamos de contratar? Si es que es imposible. Yo aquí, de verdad, es un tema, nosotros a través del servicio de limpieza que intentamos de mejorar para aquellos que se saltan las normas, que son incívicos, que pues intentar de que sus consecuencias no afecten o en la medida de lo posible durante el menor tiempo al resto de personas. La policía tiene instrucciones claras de que estemos pendientes de esas situaciones por si pudiéramos realizar denuncias, que yo creo que en tiempo ya, bueno, pues en un programa de Cosas de Todo decía, y hemos puesto ya la primera denuncia, ¿no?, por no retirar los excrementos, en fin, del dueño de un perro, y en esa estamos, Rocío, se dan las instrucciones, pero es que es muy difícil, la gente tiene que comprender que hay zonas que, bueno, que se han convertido en esos puntos negros, que con básica también hemos analizado para ver refuerzo también, digamos, de que no sea porque no haya, en este caso, pues, sitio donde tú tiras el excremento, pero es que es muy complicado, eso es casi tener un policía por ciudadano, y aquí lo que hay que apelar es al que tiene, a quien es dueño, ¿no?, o dueña de una mascota, pues que tiene que cumplir las normas que desde nuestro servicio de policía local, pues intensificamos lo que se puede, y es verdad que es complicado, muy complicado. Un tema que muchas veces los vecinos abren la puerta y el perro va y viene rápidamente, y eso es muy difícil de coger en muy poco tiempo que se produce, y si no coincide, es una coincidencia, digamos, insólita, pues muy complicado de poder enmurtar. Y hemos valorado lo que bien nos ha dicho esa persona, de contratar, digamos, vigilantes. Tampoco pueden ellos sancionar, porque la capacidad de sanción de saltarte las ordenanzas la tiene la policía solo, la gente de la autoridad, no puede ser personal, digamos, civil. Y claro, no es fácil, porque si vas a poner a una persona que se va a poner a llamar la atención, como hay muchos vecinos que me consta que son problemas ya importantes los que se están produciendo de convivencia, y los vecinos cuando pues denuncian, ¿no?, a la persona que no está haciendo lo que tiene que hacer, y entran esas pues, confrontaciones personales, por desgracia, y lo malo que quien lo hace suele pasar del vecino, pasaría de alguien que le pueda decir no lo puede hacer, pero no puede multarlo. Y en fin, ahí seguimos intentando de ver si habría alguna fórmula, la identificación de las heces caninas, que es algo que se paralizó, que también, bueno, pues el Colegio de Veterinarios no termina, digamos, de verlo. Yo creo que fue en la primera reunión que tuvimos con el actual diputado de Medio Ambiente, una de las cuestiones, la primera reunión que le planteamos, porque seguimos insistiendo, yo lo voy a seguir haciendo, vamos, que era si la Diputación pudiera haber un servicio, ¿no?, que nos facilitara a los ayuntamientos en un procedimiento de cómo identificar esas heces caninas y poder luego sancionar a sus dueños y dueñas. Y es verdad que ahí pues entran elementos como el Colegio Veterinario, como estamos diciendo, que tendrían que colaborar, y tampoco ellos terminan de verlo. Hay matices también legales, en fin, que es algo complicado, pero nosotros vamos a seguir demandando, que creemos que tiene que haber, junto cuando te ponen el chip, ¿no?, por una identificación de ADN del perro, y a partir de ahí, pues cuando tú te encuentres un excremento, pues puedas analizarlo, ¿no?, en laboratorio. El coste sería para a quien le corresponde, que no sería un coste adicional para el municipio de Ubrique, y bueno, y poder sancionarlo. Yo creo que es el sistema, pero en ese sistema pues entran lo que estamos diciendo, opiniones técnicas, especializadas, gente, entidades que tienen que colaborar y no terminan de verlo, y también el ámbito, digamos, normativo, ¿no?, que no siempre es fácil. Bueno, otros asuntos, dice una propuesta de un oyente que dice que por qué no se utiliza la partida de festejos para realizar la prueba del COVID a todos los ubriqueños o a las personas de alto riesgo. Creo que esto ya salió también en otra ocasión, me parece. Sí, bueno, nosotros hemos hecho modificaciones. Cuando dicen la partida de festejos atiende a digamos, a múltiples, ¿no?, situaciones, por ejemplo, Navidad, que no sabemos, el alumbrado, por decir algo que espero que, aunque la situación siga así, tendremos que hacer. Atiende a múltiples, como digo, actuaciones municipales, y las modificaciones presupuestarias nosotros las estamos teniendo continuamente en análisis para modificar y poder coger recursos que entendemos ahora no son prioritarios y poder destinarlos a las cuestiones que son verdaderamente importantes. Compartiendo que lo que plantea es importante, también tengo que decir que no somos los ayuntamientos los que tenemos que hacer esas pruebas. Aquí la competencia de la autoridad sanitaria quedó muy clara, que es la que tiene que determinar cómo se hacen esas pruebas y a quiénes. Incluso hubo un momento en el que se prohibía o se limitaba lo que era la realización de test generales. Y bueno, y se han ido haciendo por parte de salud, ¿no?, pues esos test a determinadas profesiones que tienen una mayor exposición, que además han sido test rápidos, así que también por compartir esa información, no han sido test rápidos, que lo único que te dice es en el momento si lo tienes o no. Y aquí lo importante son los PCR, saber exactamente los anticuerpos, en fin, a tener un estudio epidemiológicamente hablando válido para tú saber la población, en este caso de Ubrique, en qué estado se encuentra. Y eso lo tenía que haber aprovechado la Consejería de Salud cuando ha hecho esas pruebas, ¿no?, a sanitarios, a las auxiliares, al servicio de dependencia, también a la ayuda a domicilio, a la policía local, y tenían que haber, a mi juicio, haber ido a un sistema de poder detectar si se tiene o no el coronavirus, pero además que te facilite información adicional para saber si se ha tenido, si se ha pasado, si se puede tener. Entonces, el test no es un test rápido, que la población para hacer un test rápido, y si no tenemos síntomas ni tenemos, no tenemos por qué preocuparnos. Es decir, aquí la situación está cuando se tienen síntomas, ¿no?, y tenemos que acudir, como es lógico, a salud para que nos atiendan y nos determinen el procedimiento a seguir. Pero hacer un test rápido para decirte si en este momento lo tienes o no, no te quita que te lo tengas mañana, ni tiene información, digamos, válida para tomar acciones desde lo público. Así que, agradeciendo su preocupación, y ojalá pudiéramos hacernos el test todos los ubriqueños y ubriqueñas, pero está claro que es algo muy complicado y que luego también en términos de bueno, pues pragmático no serviría para mucho. Un oyente comenta si existe algún proyecto para el arreglo del acerado que conecta Hipersol con Mirasierra. Tenemos, sí, bueno, ahí tenemos la pendiente la actuación que ya vamos, dijimos antes de toda la determinación del estado de alarma, que es una obra que vamos a hacer de mejora, a través, lo he dicho también muchas veces, hacer una loza de hormigón para facilitar el tránsito del peatón que va por esa zona y bueno, y por lo menos aumentar, ¿no?, la seguridad, que en estos momentos es peligroso porque se encuentra con un deterioro importante y que es propicio, ¿no?, a que si no se está muy pendiente, pues a las caídas. Y ya llegamos a un acuerdo en el que podremos hacer esta actuación y espero que también no tardemos en poder ejecutarla. Más cuestiones. Un oyente comenta que en el camino de conexión que hay entre Avenida de Cortes y Avenida Parlamentario, y dice calle Andrés Segovia o José Luis Tejada, hay desprendimiento. Dice que ya la perita lo estuvo allí, colocó una baranda de obra, pero que ahí se ha quedado y que, bueno, pues quiere saber si se va a hacer alguna actuación más. En esa zona concreta no recuerdo yo que esté incluida dentro de nosotros. Ahora vamos a hacer una actuación contra desprendimiento o anti desprendimiento, de prevención de los mismos, y bueno, tenemos cuatro zonas de actuación con una inversión de 80.000 euros, algo que queremos, y ya la presidenta de la Diputación así se lo trasladaba, que queremos seguir viendo las opciones porque viene una subvención directa de la Diputación Provincial para este fin y queremos que nos amplíen, ¿no?, o nos renueven una nueva subvención para seguir trabajando en los riesgos de desprendimiento y bueno, miraré, pero yo creo que en esa zona concretamente no había, y depende, porque estuvimos aquí, es decir, que eso no es una decisión que me corresponda ni al equipo de gobierno en dónde, sino que se hace a través de una evaluación técnica de empresas especializadas, y son las que han determinado los riesgos, digamos, más inminentes, y en esas cuatro zonas que son las que se van a atender, y conforme vayamos teniendo más recursos, pues intentaremos de ir ampliando, ¿no?, esas acciones necesarias. De todas formas, me anoto el punto que me dice para revisarlo. Vaya, sé que, bueno, para ver en qué estado está, que no esté metido, que tenga que hacerse alguna hora de emergencia, aunque si ya la perito o el arquitecto o la arquitecto técnico lo ha estado viendo, y me imagino que no habrá una peligrosidad inminente cuando, por lo que me está comentando, ¿no? Y a mí no me ha trasladado, tenga conocimiento de que se tenga que hacer una actuación, pues bueno, urgente e imperiosa, ¿no? Vale, en la calle Peligro hay una alcantarilla que está atascada, dice que se avisó desde noviembre y que ahora en verano el olor pues es bastante insoportable, ¿no?, y pide también una solución. Pues volveré yo, todos los temas que me trasladan de alcantarillas y demás se lo paso directamente al servicio de agua, al gerente, y bueno, yo creo que está di parte ya, pero lo miraré de nuevo, ¿vale?, y me interesaré. Hay una petición que expone de manera muy lógica, además, la oyente. Vamos a leerla al completo, un poquito larga. Dice, ¿sería posible poner un temporizador que apague el foco que han puesto para alumbrar el Peñón de la Becerra? Dice que está toda la noche encendido y atrae los mosquitos. Se cuelan por la ventana de la habitación de mi hijo, dice, siendo molesto también tanta luz para dormir. Este problema no lo tenía antes y a raíz de haber puesto ese foco estoy teniendo esos problemas. Pienso que se puede encender y apagar al mismo tiempo que los demás monumentos, como la Cruz del Tajo. Bueno, por lo que me dice, entonces estará todo toda la semana, me imagino. Exactamente, todas las noches de entre semana. No lo sé. Mira que me comentó, no sé si sería la misma persona, el tema del foco cuando se puso en fachada sin permiso y tal. Y lo estuve hablando con el servicio de electricidad del ayuntamiento, pero claro, no entré yo en el detalle del tiempo en el que se está el foco encendido, pero lo miramos por si hay alguna manera, además razonable, porque entre semana y ya unas determinadas horas, pues tampoco es que exactamente un sitio donde vayas a echarte una foto en el street esa iluminación, ¿no? Sino lógico lo que plantea y por tanto lo mira. Claro. Un oyente comenta que cuando quitaron las placas de las calles con nombres de mujeres, al quitar las mismas hicieron desconchones que no se han reparado. Y bueno, pues ahí queda la queja, ¿no?, que nos transmite. Pues, bueno, yo no sé quién habrá quitado, porque esa fue una iniciativa de un colectivo feminista de Urique, Y no sé, yo, vamos, nosotros no tuvimos nada que ver en la colocación desde el ayuntamiento. En los sitios digo que se colocaron, ellos nos informaron de la campaña que iban a hacer. Y lo que no sé es quién estará retirando estos carteles, que bueno, me interesaré. De todas formas, el vecino que o la vecina que haya tenido una incidencia de estas características, que ponga aparte al ayuntamiento, que ya veremos cómo resolverlo. Vale, una vecina de la Barrera Andalucía comenta que el acerado desde el tramo de la calle Granada hasta la Plaza de Toros lleva también años en mal estado, y que bueno, pues se ha pedido en el arreglo por parte de la barriada, que hay personas con movilidad reducida que no pueden pasar, y se pide, ¿no?, la solución para este respecto. Bueno, dentro de los programas del PROFEA de este año, es una de las actuaciones que hemos incluido, que es la mejora de todo el acerado y balustrada de esa avenida, y es lo que vamos a intentar, además en breve, ¿no? Ahora mismo estaba intentando de recordar, pero no me atrevo a dar la fecha, pero dentro de muy poco vamos a estar mejorando todo ese acerado. Y otro, bueno, el mismo oyente que hacía la petición de lo del dinero del presupuesto de la feria para las pruebas del COVID y demás, pues entiende la respuesta, pero él sigue insistiendo un poco, ¿no?, en su planteamiento también. Vamos con otra pregunta, que es la última, además, creo que tenemos por aquí acumulada. Pregunta por el recinto ferial, ¿para cuándo estaría? Y bueno, yo imagino que esto es lo mismo que preguntar también por el PGO, ¿no?, en cierto modo. Por la variante, por claro. La conexión desde la piscina Matadero hacia esta parte de la avenida de Corte, son actuaciones que están dentro del plan general, y que cuando terminemos su tramitación es cuando empezaremos a gestionar, es decir, es cuando ya se comenzará a hacerse pues la gestión de esta reserva de suelo, todas las conversaciones con los propietarios, y en fin, a esto le queda todavía bastante por delante, porque si bien estamos centrándonos, ¿no?, y priorizando la celeridad que podemos en la tramitación del plan general, pero está sometido a eso, a la aprobación del plan, y luego ya poder gestionar todo lo que es este documento de urbanismo local. Bueno, y por último, una pregunta de un oyente que se queja de los malos modos en la atención de un operario de la piscina a los usuarios. Es una... Pues son parte de... Eso es denuncia, es decir, unas reclamaciones, y que quede constancia. Mira, los trabajadores públicos estamos obligados, me meto dentro de esa parte pública, a atender a la gente como merece, y el decoro, la educación son cuestiones básicas, ¿no?, dentro de esa profesionalidad. Si han tenido cualquier problema con alguien, pues que presenten una instancia y se les dará respuesta. Es verdad que muchas veces estas ocasiones pues son complicadas de atender, porque claro, de una parte se dice y de otra parte se contesta, ¿sabes? Entonces a veces es complicado, pero bueno, yo creo que alguien cuando está en un servicio público y no es atendido o entiende que no ha sido atendido correctamente, al menos no tiene que quedar constancia de esa denuncia, ¿no?, o de esa reclamación que haga en este caso al ayuntamiento, para ver exactamente qué es lo que ha pasado. Es verdad que, como estoy comentando, luego la apertura de expediente informativo de ha llegado esta denuncia, usted qué es lo que hizo, y claro, no casar, ¿no?, lo que son la situación de las dos partes, y es complicado, pero bueno, a ver, que por lo menos que lo presente y podamos ver exactamente qué ocurrió. Claro, recurrió a la vía formal y ya está, ¿no? Exactamente. Bueno, pues hasta aquí las preguntas, no hay ninguna más acumulada. 1:35, también se nos agota el tiempo, despacio cosa de todos, en la mañana de este jueves 9 de julio. Así que nos vamos a quedar aquí. Isabel, no sé si quieres comentar alguna otra última cuestión para finalizar, y si no, pues te agradecemos el que hayas participado en este espacio. Nada, Rocío, agradeceros a vosotras y a todos los oyentes de Radio Brique, los participantes, pues sus críticas, sus propuestas y también sus demandas, y nada, seguir en este ánimo, ¿no?, de seguir haciendo cosas, de retomar todo lo que se ha quedado un poco más paralizado y ponernos al día, y seguir ya con los proyectos también importantes para Ubrique, que es también la ilusión, ¿no?, de poder mejorar nuestra localidad, y nada, y todas las novedades en todos los aspectos, pues siempre estaréis vosotros ahí atendiendo, y iremos informando, ¿no?, de todos estos aspectos de cuestiones novedosas y que se van produciendo en estos días. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros, 1:36, despedimos la mañana de hoy. Regresaremos mañana a partir de las 10:30.